Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un juez decidió dejar en libertad a un preso, por lo que invitó a todos ellos, uno por uno, a mantener una conversación para evaluar si alguno podía ser liberado. Al preguntar al primero por qué estaba allí, este dijo: "Estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente". Dialogó con el segundo y contestó: "Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira". De esta forma fueron pasando todos los presos, declarándose inocentes. Hasta que llegó el último y dijo: "Estoy aquí porque maté a un hombre. Entró a robar en mi hogar, hirió a mi familia y perdí el control, por eso lo maté. Pero hoy me doy cuenta de que estuve mal y estoy muy arrepentido". El juez se levantó y anunció: "Voy a liberar a este último preso. El castigo es para los que esconden su falta. La misericordia para los que reconocen su falta y se arrepienten". Es muy saludable la costumbre de hacer un examen de conciencia para reconocer, por un lado, la acción de Dios en nuestra vida y, por otro lado, nuestra respuesta personal. Somos sus hijos, elegidos por el Padre desde toda la eternidad para ser santos, pero también somos pecadores. Es necesario aceptarlo. La Sagrada Escritura afirma: "Tú sabes que yo nací culpable, pecador mi madre me engendró". Eso lo leemos en el Salmo 50. Es nuestra realidad más profunda, y si bien luchamos para no dejarnos conducir por sus efectos dañinos, a veces lo hacemos. Aunque sea con actos leves, todos, hasta los santos, consienten en el pecado. Tenemos que presentarnos en el sacramento de la reconciliación como si fuéramos al médico, con sinceridad, para que nos ayude a curarnos. El médico de este sacramento es Jesucristo, que actúa por medio del sacerdote. Así como dijo al paralítico que curó: "Hijo, tus pecados son perdonados". También a nosotros nos dice lo mismo cada vez que nos confesamos sinceramente. Lo hacemos en este sacramento porque Él sigue actuando en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Dijo a los apóstoles: "Como me envió el Padre, así también yo los envío". Y al decir esto sopló y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos". Como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Sigue actuando en este sacramento por hombres elegidos para esta misión, quienes son, como le gustaba decir al cura de Ars, San Juan María Vianney, cepillos en manos del que limpia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.